51 minutos sobre las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos con apartados habituales de los lunes. Esta sintonía nos trae, bueno, pues un espacio relacionado con la salud, nuestra escuela de salud, gracias al doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. En estos días de carnavales, espero que estemos todos hartando de rey todavía. Y, por supuesto, esperemos que todos los oyentes de Radio Ubrique, igual, estén dentro de la crisis que tenemos y de las cosas que, en fin, que parece que están un poquito oscuras, pero que no, que de esto se sale y vamos a salir. Y hay que reír, que es una de las formas de salir de toda esta crisis. Además dicen que es bueno, ¿no? Creo que está estudiado incluso que la risa, ¿no? Y por ahí por también el tema de la risoterapia, sobre todo por el tema de estrés que te quitas, del apartado psicológico, ¿no? Pues sí, dentro de la Escuela de Salud, como ya hemos comentado en otras ocasiones, hay un apartado muy importante que vamos a tener en la risoterapia. Bueno, habrá también musicoterapia, habrá también educación física, en fin, muchas cosas, pero el taller de la risoterapia va a ser muy importante. Y ya tengo varias personas de Ubrique que se me han ofrecido. En fin, esto está abierto para contar chistes, para contar anécdotas, cuando empiecen a funcionar ya en la escuela, en el Instituto Fadou. Y las sesiones están abiertas al público en el cine. Y también tengo yo, estoy haciendo un pequeño archivo, una pequeña colección de cosas sacadas de internet, de los carnavales de Cádiz, en fin, para que proyectarla y que el último cuarto de hora de todas las sesiones sea de risoterapia, igual que los talleres. Es decir, reírnos, que se mueven muchos músculos, se mejora la respiración, aumenta las endorfinas, mejora el sistema inmunitario y, en fin. Yo creo que la risoterapia tiene un gran futuro y ya lo comentaremos más adelante. Sería muy interesante que algunos de los muchachos que han estudiado psicología, sociología o que simplemente les guste, pues hicieran los cursos de monitores de risoterapia. Es decir, lo mismo que hay aquí en Ubrique, sitios donde se hacen educación física, es decir, gimnasios, pues pueden haber, o dentro del mismo gimnasio, o aparte, ¿no?, en otros locales, talleres de risoterapia. Yo creo que tendría mucho éxito porque la gente se apuntaría y lo mismo que pagan para ir al gimnasio, también pagarían por echar una horita de la semana de una hora de risa, que, ya digo, cuando van a los carnavales, cuando van, la gente paga en Cádiz y se pone a tope y hay una cola enorme y lo que hacen allí es reír. No van a otro, o sea, es decir, que realmente la gente paga por reír, porque es que hace falta, y además es muy saludable. Y cuando uno va a ver una película de risa, dice, mira, voy a ver una película de risa. Allí lo que hace es reír. Bueno, y además son cuatro gags, que tampoco es tanto. En una escuela de risoterapia, pues es continuo. En los talleres es continuo, es no parar. Así que si alguien más adelante, hay una escuela en Zaragoza, no sé lo que dura los cursos, ya me informaré y lo diré. Pero que si alguien a lo mejor, no sé, a lo mejor hay también en Sevilla alguna escuela de monitores, pues mira, la inversión que suponga el estar un mes en Zaragoza o en Sevilla y pagar el taller de monitor, pues ya trae su título, puede montar una academia, puede estar en un taller y seguro que le va a ser muy rentable. Pues la risa, que siempre viene bien, y si no, pues el enfoque, por lo menos, más o menos positivo, ¿no? Porque ante iguales situaciones hay veces que, o se ve, como se suele decir, ¿no?, la botella medio llena o medio vacía, y la misma, distintas personas pueden ver la misma situación desde el distinto enfoque. Se trata de ser un inconsciente y no ver la realidad, sino, hombre, de intentar llevarla lo mejor posible. Te voy a adelantar en este aspecto que próximamente, una vez que terminemos con el taller de pérdida de peso y taller de disminución de tabaco, va a comenzar aquí en Radio Ubrique, en este programa, un taller de autoestima. Es decir, es un taller de autoayuda, autoestima, fundamental, porque muchas veces vemos las cosas oscuras y nos deprimimos porque nuestra autoestima está por los suelos debido a que no sabemos afrontar los problemas que se nos echan continuamente, y entonces la autoestima es fundamental para llevar una vida plena y una salud mental equilibrada. Así que ya lo anuncio en primicia que próximamente va a empezar un taller de autoestima en este programa, junto con otros temas, en este programa de la Escuela de Salud de Radio Ubrique. Pues enseguida, por cierto, iremos con los talleres para dejar de fumar y también el de la pérdida de peso. Pero antes nos vamos a quedar con ese tema monográfico en el día de hoy, que va a girar en torno al funcionamiento del propio centro de salud de nuestra localidad. Además, va a ser un aspecto este que se aborde en la Escuela de Salud. Bueno, pues en cada uno de esos talleres también va a haber un apartado para el propio funcionamiento, ¿no?, de lo que es la salud a nivel local. Y en ese sentido, Antonio, hoy vamos a hablar de los diferentes tipos de consulta, ¿no? Que se dan en el centro de salud, no siempre, bueno, pues es el mismo tipo de consulta. Y bueno, pues hoy vamos a explicar la diferencia entre cada uno de esos tipos de consulta, ¿no? Pues sí, dentro de la actividad que hay en el centro de salud de Ubrique, en general en toda Andalucía y en toda España, pero en fin, nos vamos a centrar en las particularidades del centro de salud de Ubrique, hay varios tipos de consulta. Está lo que se llama la consulta ordinaria, que es aquella que una persona pues pide para que explicarle al médico que le arregle algún problema. Puede ser un problema de salud, un problema un poco burocrático, de papeleo, relacionado con la medicina. Y entonces, pues, por ejemplo, que va a ir a una excursión y necesita un informe médico sobre las enfermedades que padece y que puede hacer la excursión por el inserso, por ejemplo, o que está resfriado, tiene una gripe, o se ha torcido un tobillo, o le duele el cuello. Estas son consultas que no son urgentes, es decir, que son ordinarias, son que lo mismo da un día que otro. Dice, pues mira, llevo ya 3 meses con dolor en el cuello, que me da a veces mareo, pues voy a ir al médico. Esto es lo que se llama consulta ordinaria, una consulta normal. Sin mayor, o que dentro de 3 meses voy a ir a un balneario, me piden un certificado médico, un informe médico, o voy a hacer gimnasia, o voy a ir a natación, y me piden un informe médico como que puedo hacer natación. Esta, ya digo, es la llamada consulta ordinaria. Hay otro tipo de consulta dentro de la consulta ordinaria, una variedad, que es la consulta programada. Es aquella que el médico de cabecera da al paciente día y hora el mismo. Le dice, mire, va a venir, la voy a citar, ya la he atendido hoy, pero como hace falta el resultado de algunas pruebas y esto no está hasta dentro de 10 días, por ejemplo, pues la voy a citar para dentro de 10 días a tal hora, que nos venga bien a los dos. Entonces es programada, es decir, ya el médico es el que da la cita, no la pide el paciente, sino que el médico la ofrece. Es consulta programada y la da el médico. Y después hay otro tipo de consulta, que es la de los talleres. Dentro del centro de salud, ya digo, dentro de la ordinaria, hay una variedad de la consulta ordinaria. Hay talleres también, por ejemplo, yo durante mucho tiempo he estado dando el taller de tabaco cuando estaba en activo en el centro de salud. Pues las consultas pues se hacen semanalmente o cada 15 días y se le cita a las personas que están en los talleres para que acudan a una determinada hora periódicamente. Son consultas ordinarias, ya digo, que son a su vez con la variedad de programada, la cita al médico o en los talleres. ¿Cuál diferencia habría con, seguro también lo hemos escuchado, la cita no demorable? Pues sí, ya digo que todo el mundo puede pedir cita, ya sea a través de la vía telefónica o a través de internet o directamente en el mostrador, y puede ir y pedir consulta. Y entonces también puede ocurrir que, por ejemplo, en esta época del año que hay bastante enfermedades respiratorias, como puede ser la gripe, los resfriados, la bronquitis, pues se colapse la cita, de tal manera que hay mayor número de peticiones de cita que horario dispone el médico, que tiempo tiene el médico. Entonces te dan cita para mañana, para pasado, para dentro de 3 o 4 días. Pero claro, a lo mejor una persona esa noche ha tenido 40 de fiebre, que a lo mejor es debido, que digo, a una gripe o debido a la garganta, al menos una cosa que uno sabe lo que es. Pero a lo mejor en las farmacias no te dan medicinas para eso, aunque tú quieras comprarla, porque dices, mira, tú eres diabético, tú eres hipertenso, o yo no sé si tú eres alérgico a algo, aunque vemos que es una gripe, pero debe de ser con receta médica, porque estos medicamentos son con receta médica. Pero tú no vas a estar 3 o 4 días con 40 de fiebre. Es decir, tú sabes que a lo mejor es una gripe, porque la ha tenido tu padre, tu hermano, todos los que están en la casa, pero necesitas tomar algo. Entonces, es una consulta que no es urgente o emergente. No, tú sabes que con eso no se muere nadie, pero tampoco puede estar o con un dolor de muela, simplemente. Es decir, una persona que de la noche a la mañana empieza con una molestia a la muela, se toma su aspirina o su paracetamol o su ibuprofeno, pero el dolor de muela sigue, se le hincha la cara. De eso, ¿sabes tú qué es un flemón? De eso no se muere nadie. Pero tú no puedes estar con dolor de muela, te tira por la ventana, papá, porque te desesperas. Entonces, para esos casos está lo que se llama la cita no demorable. Es decir, no es urgente, pero quiero que me vea hoy. Para eso, en fin, después de unos estudios, pues se han habilitado una serie de números, normalmente son 12 números diarios que no se dan. Es decir, el médico tiene habitualmente en su agenda 52 números diarios. 52 citas. A un promedio se dan citas cada 5 minutos. Es decir, por ejemplo, a las 9 se da una cita, a las 9:05 otra. Bueno, las citas empiezan a las 8:30 de la mañana. La primera cita, porque de 8 a 8 y media el médico estudia todos los informes que llega, se reúne con los compañeros para tratar diferentes temas de organización, de instrucciones que llegan de la administración, y a las 8 y media es cuando empieza la consulta, a un ritmo de una cita cada 5 minutos. Entonces, se reservan 12 números todos los días y a diferentes horas. Por ejemplo, a lo mejor se reservan 3 números en el horario a partir de 9 a 9 y cuarto, otro número de día a día y cuarto, otro número, para que así cada cual pueda coger la hora que mejor le viene, porque es mejor vive lejos o, en fin, o no puede ir a esa hora. Y entonces, no, mira, yo que no me he parado y pues venga usted a las 9 y cuarto. No, pero hijo, a esa hora es que estoy llevando a los niños al colegio, tengo que cuidar a mi padre, en fin, claro, me va a poner más tarde. Pues, ¿puede usted venir a las 11 y cuarto o a las 12 y cuarto? Si diferente, dentro de esos 12 números están repartidos a lo largo del día. Eso es la norma. ¿Qué ocurre? Que cuando llega una cierta hora, por ejemplo, no sé cómo estará ahora, a las 9 y media o a las 10, y todavía sobra el número que no se han cogido, pues de esos 12 números, a lo mejor solamente se han ocupado 6, quedan 6 libres. Pues entonces ya al primero que llegue se le da, para agotarlo, no hace cosa que vaya pasando el tiempo y esos números no los coge nadie y tampoco se visita a nadie. Y como siempre hay demora, pues entonces hasta normalmente hasta las 9, 9 y media, si hay números libres, pues se le da a quien lo pide, no demorable. Pero a partir de esa hora, pues ya se gastan con lo, en fin, con cualquier cosa para que no se queden ahí. Esos son los números no demorables. Son cosas que no son urgentes ni emergencias debido a muerte, pero que deben ser atendidas en el día. O alguien que se ha torcido un tobillo, ha ido a urgencias por la tarde del día anterior o por la noche, se lo han vendado, no puede conducir, no puede ir al trabajo, se tiene que dar de baja. No es debido a muerte, además ya la han atendido, pero tiene que llevar la baja a la empresa, porque se la piden, ¿no? Entonces, mire, lo mío no es que, pero necesito que me vea hoy. Entonces le dan uno de estos números no demorables. Significa que son para casos que no son graves, pero que, por en fin, el sentido común dice que lo precisa ser atendido en el día. Así que, por tanto, serían en el mostrador quien consideraría si se trataría o no realmente de un número no demorable, o te darían cita para otro día. No. Digo en los primeros números de la mañana. Sí, mañana. Sí. Es decir, la cita ordinaria la puede pedir por teléfono, por internet o por mostrador. Los no demorables no te lo dan por teléfono, ni te lo dan en internet, porque ahí no habla tú con la persona y es del teléfono que está... La señorita operadora que está por allí lejos no tiene número de esto. Esto se da, los no demorables se dan en el mostrador. Y entonces, es el paciente el que lo tiene que pedir. Vamos a ver. El paciente va y pide un número para hoy. Mire usted, necesita un número para hoy. Pues mire usted, para hoy ya no hay. Para dentro de 3 días, bueno, vale. Porque al menos para un análisis que se hace todos los años. Dice que me da igual a hoy que dentro de 3 días, que dentro de una semana. O a lo mejor un dolor de cuello que lleva 3 meses y dice, bueno, esto no es urgente, llevo 3 meses, lo único que quiero es que me vea el médico por si me tiene que mandar una radiografía o hacer gimnasia o lo que sea. Pero dice, no, yo no puedo esperar 3 días, o yo no puedo esperar a mañana, yo quiero que me vea hoy. El señor demostrador no pregunta o no debe preguntar qué le pasa a usted o por qué, porque eso a nadie le importa, si a mí me pica por abajo, me pica por arriba, o si sangro por abajo o sangro por arriba. Pues eso, eso es secreto profesional. Suele preguntarlo al demostrador, creo. No lo sé. Eso no se debe. Y además, yo lo tengo avisado, lo dice muchas veces. A lo mejor es cuando dices que hay una urgencia, a lo mejor. Hombre, o que le pasa. Es decir, ¿qué le pasa en el sentido de necesita usted? No, si le dice alguna vez, ¿qué le pasa? Dice, no, yo lo que quiero es que me vea hoy porque no puedo esperar mañana. No debe contestar a otra cosa. No tiene por qué explicarle al señor que está en el mostrador, es que mire usted, me pica por abajo o sangro por abajo. Y se está enterando, el demostrador tiene obligación del secreto profesional. Pero que está sacando un número detrás tuya, que otro paciente no tiene por qué enterarse. O mire usted, que se me ha roto el preservativo anoche. Es decir, que está detrás tuya, no tiene por qué enterarse de lo que tiene. Sí, la información sanitaria es de la más protegida que hay. Exactamente. Entonces, ¿qué le pasa a usted? Se refiere no a qué enfermedad tiene usted, porque además no lo sabe, sino simplemente, ¿qué le pasa? Lo que me pasa es que no puedo esperar a mañana, punto. Es decir, que no puedo esperar, ¿por qué? Porque puede ser que te lleva papel a la empresa, o que necesito un documento de cualquier otro tipo. Porque me han llamado por teléfono de donde sea y necesito del INEM, que necesito justificar que no selle, por ejemplo. Entonces, pero ya está, es decir, pero no te queda explicaciones, sino simplemente que me vea hoy. Punto. Entonces, el señor que está en el mostrador, coge el teléfono, te pone en contacto con el doctor. Doctor, mire usted que hay aquí un señor que dice que le he ofrecido un número para dentro de 3 días o para mañana, pero me ha dicho que la tica de andereo, ¿y a qué hora puede venir? Pues mira, que dile que venga a la 1, dile que venga a las 12, porque a mí hay gente que se han borrado porque lo ha visto tú temprano o lo vieron en urgencia y ya ese número que ayer no había, hoy sí está, porque alguien se ha borrado, porque ya está atendido, o porque se han llevado al hospital y no podía esperar más y está quedado un número libre. Pues entonces el médico lo ve, si hay algún número libre, dice, bueno, aquí. Es decir, que son personas que no necesitan que la vean en ese mismo momento, pero que me vea hoy. A mí me da igual me vea a las 10 que me vea a las 11, pero que me vea, porque me necesito el papel. No sé si me he explicado. Sí, sí, perfectamente. Para la distinción, recordamos, de cita ordinaria, cita no demorable. Eso es esta. Y hablaríamos a continuación de una que siempre es polémica, la cita urgente, ¿no? Exactamente. Digo, por calificar qué es y qué no es urgente, ¿no? Exactamente. Aquí voy a meter ya dos cosas de golpe. Que es, mire, no sé si escucharán los oyentes la ambulancia. Precisamente la sirena de la ambulancia. Bien. Eso es un seguro, una emergencia. Puede ser urgente, pero lo más probable que sea emergencia. Entonces voy a decir dos cosas. Diferencia entre urgencia y emergencia. Urgencia es todo aquello que el sentido común de una persona que no es sanitaria, nadie tiene por qué ser médico, no todo el mundo es enfermero, no todo el mundo es sanitario, es decir, cada uno tiene su profesión. Y entonces, yo no tengo por qué saber medicina. Yo he estudiado para otra cosa o estoy trabajando en otra cosa, yo no tengo por qué saber si esto la gravedad que tiene. Es decir, entonces, una persona que de sentido común ve ante una situación que cree que no debe esperar más de 20 minutos o 30 minutos, eso es urgente. Entonces, una persona que está empezando a sangrar, por ejemplo, por la nariz, una hemorragia nasal, porque se ha caído y sangra mucho y no se le corta, eso me dice, mira, nadie se muere por una mosqueta, ¿no? Que se dice, yo no sé cómo le dicen aquí, es una epístasis, pero en general le decíamos mosqueta. Es decir, está sangrando, pero no va a estar este hombre así continuamente, no se va a morir porque además está bien, ¿no? Y además lleva ya a lo mejor sangrando 3 horas, pero no se le corta el chorrito. Pues mira, eso puede esperar, perfecto, si ha esperado 4 o 5 horas, además está bien, puede esperar un cuarto de hora, 20 minutos en la sala de espera porque el médico está atendiendo otra cosa, a lo mejor a otro paciente, se le avisa y dice, mire usted, ya ahora la atenderemos, ah, vale. Lleva un rato, un señor con un cólico nefrítico, que le duele el riñón, muchas veces ha tenido piedra. Eso duele mucho, pero hay veces que el dolor es soportable y está toda la noche, a veces se me quita, me voy a tomar esto, a veces se me quita, pero llega la mañana y no se la ha quitado, cada vez va más. Yo voy a urgencia, voy a ir al médico. Él sabe que no se va a morir porque le ha pasado más veces, pero es un dolor. Me explico que, entonces, después espera 20 minutos, media hora, perfectamente, ya ha estado toda la noche así, y dice, vamos a decir, yo espero 20 minutos aquí a la sala de espera mientras atiende al que está dentro, o a la consulta, lo que sea, ¿no? Mientras baja. Pues eso es una urgencia. Aquello que el sentido común de una persona, sin ser médico, si yo lo he tenido otras veces, pues sabe que puede esperar un poquito, 15, 20 o 30 minutos. Y una emergencia es aquello que el sentido común de cualquier persona sabe que debe ser atendido a la mayor brevedad posible. Por ejemplo, una persona se cae de una escalera o de un balcón de un segundo o tercer piso, ¡boom!, y se queda allí. ¿Eso qué es? Es una emergencia. Eso no puede decir, bueno, esto puede esperar un cuarto de hora. No, y usted tiene que llamar al médico inmediatamente, y si alguien se pierde conocimiento y está allí tumbado, es una emergencia. Significa que debe ser atendida lo antes posible. Que no, espera un cuartito ahora, a veces se levanta, ¿no? Es que se ha caído un quinto piso, sí, pero hombre, a lo mejor no tiene nada. No, y usted, o si a uno lo atropella un coche y queda tumbado allí, eso es una emergencia. El sentido común te dice, o un dolor que tiene, oye, que me entra un dolor en el pecho fuerte, oye, que mal me encuentro, digo, oye, estás puesto blanco, estás sudando. Eso es lo más probable que sea un infarto. Es decir, tiene muchas, 90 y tantos % de posibilidades de que te toque, ¿no? Entonces, esto es una emergencia. Entra es decir, de atención inmediata, lo antes posible. Es decir, cuanto antes, avisar al médico, que ya avisaremos cómo hay que avisar, si eso lo avisamos, para que el médico se percate de que hay una emergencia, porque a mí me lo dice, hombre, a ver cuándo usted puede venir, que es que hay uno que se ha caído. Y no le dice ni que se ha caído de un quinto piso, ni que está allí. Es decir, que los avisos que sabe darlos también. Y me dice, bueno, pues ahora iremos, porque estoy atendiendo a uno aquí que tiene la nariz que se le sangra un poco. No, usted deja de la nariz y vaya al otro. Pero hay que saber decirlo. Y tampoco uno que esté resfriado con fiebre, que venga rápido, que tiene mucha fiebre. Y yo le dice, no, que tiene un resfriado. Hombre, ha dejado toda la consulta abandonada y hay cosas más gordas y ahora viene, y si ahora llega ahí por un resfriado, por uno que tiene una gripe. Es decir, que hay que, el sentido común es de la persona que no es sanitaria, que no tiene por qué ser médico, pero el sentido común es el que hace valer lo que es una urgencia y lo que es una emergencia no demorable y ordinaria. Entonces, en el tema de, en cuanto a emergencia y urgencia, la diferencia está en el riesgo vital, ¿no? Exactamente, que uno percibe, que uno percibe un accidente de tráfico, una persona atropellada, alguien que se ha caído en una escalera, alguien que ha perdido conocimiento y no se levanta, es una emergencia. Ahora, una persona que más o menos está bien, dice simplemente, mira, que es que yo tengo un dolor de riñón y yo creo que es la piedra otra vez, que esto cada vez me duele más. Es urgente, pero no es una cosa vital, eso. Entonces, en fin, que si tarda un cuarto de hora, 20 minutos en ser atendido porque se está atendiendo otra cosa, no pasa nada. Usted, si lleva desde anoche, ¿a qué hora tanta bulla? Y además, usted tampoco, hombre, se siente agobiado. Así que muchas veces se forman una escandalera porque, no, no, yo primero, yo, el mío es muy urgente. Oye, que los demás también están esperando, que ahí hay una cola de 5 o 6, que están al menos igual o peor que tú. El tema de no demorable y urgente también habría cierto parecido en el sentido de que los urgentes sigan ya también fuera, cuando no hay horario de para no demorable para esa cita, ya entra dentro del horario de urgencia. Pero no es urgente, sigue siendo no demorable. Lo que pasa es que no hay número. Es decir, el problema es que, mire usted, yo un número para mi médico, sí, al menos necesito un parte de baja, necesito que se mire usted para mañana o pasado. Ah, no, no, no, no, yo no puedo esperar. Entonces, deme de esos que hay por ahí, que usted tiene por ahí guardado, que son los no demorables, pero en fin, eso que usted tiene por ahí, pues ya se han acabado. Ah, no, pues entonces lo mío es urgente. Dice, pues, vamos a ver, es que el urgente se suspende todo. Es decir, es no demorable, pues dice, pues venga usted a la una, venga a las doce, puede esperar perfectamente y sin problema, porque para un papel, para una receta, para lo que sea. Pero una urgencia, hemos dicho, oye, que hombre, no es que se vaya a morir, pero en 20 o 30 minutos debe ser atendido, ese cólico nefrítico, esa fiebre, o ese dolor de muela, no lo va a tener. Que venga a la una, son las 9, que venga a la una. Yo voy hasta la una con este dolor, hombre, yo puedo esperar, pero ya hasta la una ni puedo venir de donde estoy. He venido dando cojeta, por ejemplo, yo he venido dos veces y ahora porque me ha traído mi vecina, pero después no tengo yo quien me traiga, por ejemplo. Entonces, urgente. Entonces, sigue siendo no demorable. Entonces, la gente dice urgente y ya se forma el follón. El médico se cabrean todos los que están en la sala de espera, porque claro, hay muchos pacientes que están esperando allí, y ahora llegan, no, yo es que me vengo de urgencia. ¿Cómo que vengo de urgencia? Sí, porque me llega a arreglar un papel. Y mira, este, y yo que estoy aquí con fiebre, que me saca mi número, que está esperando, ahora este se me está colando por delante, y no uno. Cuando te das cuenta, hay 7 delante tuya, ya llevo tú esperando una hora de atraso, todo el mundo atrasado, porque están con las 7 diciendo que lo suyo es urgente. Y no es urgente, era no demorable, lo que pasa es que se han acabado los números. Entonces, ese es un problema. Es un problema la masificación. Van a las consultas personas que cogen citas no demorables cuando podían esperar. Por tal, yo no vengo dentro de 3 días. Yo digo que me dé un número de los de hoy. Y a mí me simplemente, nada, pues mira, que es que ya dentro de una semana se me acaban las medicinas de la farmacia, de la receta electrónica, para que me las renueve. Y ha cogido un número de los que realmente estaban reservados para estas personas. Y cuando te das cuenta, pues no hay número, ya se forma el follón. Entonces, son como las piezas de dominó, ¿no? Después no hay no demorable, claro. Se mete de urgente. Por claro, urgencia. O lo mío urgente, forma un follón al señor que está en el mostrador. No hay un número de urgencia. Y dice, oh, pues te parto la cara. Y bueno, dice, a mí no me pagan para partirme la cara con nadie. Yo llamo al médico y ya se forma el follón arriba, ya todo el mundo cabreado. Y esa situación. Es una situación, ya digo, gracias a Dios, la gran mayoría de los ubriqueños en general hacen las cosas adecuadamente. Muchas veces no las hacen porque no están informados. Es la información que estamos dando aquí. Pero generalmente la utilizan bien. Así que, en fin, yo lo que pido, en nombre del centro de salud, de mis compañeros y en fin, y yo por haber conocido aquello, es que estos conocimientos que ahora tenemos sobre lo que es ordinario, no demorable, urgente y emergencia se utiliza adecuadamente. Si quiere poder decimos cómo se pueden sacar los números para, por ejemplo, en emergencia, si alguien percibe que una persona se ha caído de un piso, de una escalera o hasta un desmayo y bueno, ha perdido conocimiento, no sabe lo que es, está en medio de la calle, ¿cómo hay que avisar? Hay que avisar al 061. Es lo mejor. Y entonces que sea decir la situación que ocurre y ellos se encargan de todo. Y que sepa que a veces la ambulancia no está en el centro de salud, sino está camino de Villamartín o de vuelta de Villamartín porque ha llevado otra urgencia y a veces puede tardar. Y si llaman a un médico de los que están pasando consulta, al no haber ambulancia, pues tiene que ir a pie. Y al menos está en el Quinto Pino. Sí, cargado de. Y que tarda. Y entonces es importante, muy importante, saber qué hacer mientras llega el médico. qué hacer y, por supuesto, no pegarle chillido y una bronca que se muere uno que ha tardado 10 minutos, un cuarto de hora. Es que tú no sabes si viene de Benoca o si viene de Grazalema la ambulancia que ha tenido que ir allí porque allí ha habido otro accidente. Pero claro, el tiempo es oro y te asusta uno mucho cuando tardan. Parece un siglo. Pero en fin, que no es culpa de la ambulancia, ni del médico, ni del conductor. Hay simplemente de que hay veces que, ya digo, que está haciendo otro servicio y por eso tarda. Pues si te parece, vamos a ir con cada una de esos tipos de citas. La cita ordinaria, bueno, pues lo comentamos, se solicitaría por internet, vía telefónica, como estamos acostumbrados. Sí. Después la no demorable, igualmente habría que acudir al mostrador. Hay que acudir al mostrador, sí. Esos números no están en internet porque estos son, muchas veces tiene que preguntar el celador. Mire usted, no puede esperar mañana, no puede esperar pasar para no gastarlo inútilmente. En cuanto a urgencia, bueno, pues igualmente habría que acudir. Y eso sí, bueno, concienciarnos todos de lo que debe ser o no puede ya, ser urgencia. No hay que decir lo que le pasa. Hombre, hay veces dices, mire usted que está caído de una escalera. Tampoco eso atenta contra la intimidad, ¿no? Porque eso lo ha visto todo el mundo. Dice que, y dice, mire usted que traigo una persona que es que la pilló un coche. Es decir, que nos quiere decir cuando te pregunta qué es lo que pasa. Es más o menos para saber el índice de gravedad. No quiere decir que tenga que decirle tus cosas íntimas. No, simplemente que mire usted que es que la pilló un coche. Pues ya está, pues al momento llama al médico, sabe que es una cosa grave, pero que no es que quieras decir. Es decir, que cuando preguntan el mostrador que para qué es, no es porque le tenga explicación, simplemente para saber el grado posible de urgencia con que debe ser atendido. Pues precisamente un oyente nos preguntaba por ese tema. Comentábamos algo al respecto antes. Pero bueno, vuelve a insistir en este tema. Quiere preguntar si cuando se va por urgencia, al igual que cuando se pide un número no demorable, tienes que decir obligatoriamente para qué vas ante el mostrador, vamos. Si tienes que decirlo ante la persona que está allí en el mostrador. Vamos a ver, si tú consideras que es una cosa que atenta contra tu intimidad, si cuando ellos preguntan es simplemente por saber el grado de urgencia, por saber más o menos si es que te ha pillado un coche, si es que te ha picado un alacrán. Entonces, para no tenerte allí. Entonces, en urgencia, habrán visto todo el mundo un papelito. El orden de entrada lo decide el médico. Pero ¿cómo lo decide? Decide, el médico está dentro del paso y el paciente está afuera y no sabe a qué viene. Entonces, en el mostrador, le preguntan simplemente, y es simplemente por saber la... es que me ha picado un alacrán, por ejemplo. Que a lo mejor eso no tiene atenta contra la intimidad de nadie. O me ha cogido un coche. Entonces, entra primero. Aunque haya allí 20 esperando, que están allí uno para una receta, porque muchas veces van a urgencias, un sábado, un domingo o por la tarde, que es cuando funciona, pues simplemente porque tiene una gripe y faltan 3 días para el lunes. Es un viernes y dice, oye, voy a estar 3 días, yo sé que es un resfriado el niño, pero yo no sé qué darle, yo no soy médico y la botica no me van a dar nada. Es simplemente, no es grave, pero no puede esperar al lunes, que no hay consulta hasta el lunes. Entonces, pero si es algo, dice, no, yo es que necesito que lo vea cuanto pronto. No tiene que dar explicaciones. Y digo, la explicación muchas veces, claro, el problema que se plantea es cómo se formula la pregunta por parte del mostrador. ¿Comprende? Pero que en el mostrador no hay que dar ninguna explicación. Solamente, ya digo, lo suficiente para que sepa el grado de gravedad, para que el que está allí intuya de qué pasa antes de los que están dentro. Uh-huh. Y entonces, es decir, dar alguna pista o algo, o decir, no, mire usted, yo no le puedo decir, pero es que me tiene que ver ya. Yo no puedo estar ahí esperando. O mi madre no puede esperar. Al menos la madre está sangrando por abajo, tiene una hemorragia vaginal, porque tiene un lo que sea, a nadie le importa lo que tenga, y es que está allí esperando. Entonces, ya digo, hay cosas que si el usuario considera que puede atentarse a su intimidad o al secreto profesional, no tiene obligación de decirlo, es que no tiene que decir. Ahora sí tiene que decir que la tiene rápido. Dice, oye, cuanto antes que estamos malas. Con decir eso es suficiente. Después el médico, si no están malas, si es un cara dura, que lo que quiere es colarse, ya el médico le formará la bronca. Es decir, ya tomará las medidas si hace falta lo denuncia. No sé si lo sabes, ¿qué se puede hacer? Pues vamos a comentar eso, porque eso sí que no lo sabía. Sí, vamos a ver. Yo estoy en la consulta de urgencia, me toca de guardia, y a mí se me entra un cara dura, que yo tengo constancia, por ejemplo, tengo la sala de espera llena, porque claro, yo no sé el tiempo, se puede estar 5 minutos con una persona o 10, porque estamos en urgencias. A lo mejor simplemente un resfriado, pero que la botica no le dan medicamento, y por la mañana estaba el niño bien, ha venido del colegio y ya no hay consulta de pediatra. Porque le puede decir, ¿por qué no ha leído usted a su pediatra? Dice, mire usted, es que cuando me ha venido del colegio ya ha consultado acá, y ahora es viernes, sábado, domingo, y yo no sé qué dan al niño, yo no soy médico. Total, esas cosas pueden esperar, 10 minutos, un cuarto de hora, 15 minutos, en fin. Porque, en fin, y la gente espera, y dice, mira, vengo un resfriado, hay cosas más graves. Pero a lo mejor encarado, yo digo, el niño viene muy malito. Entras con el niño, 3 o 4 niños. El niño está allí cogiéndolo todo, corriendo por todos lados. La madre que lo parió al niño. El niño está bueno, es decir, lo tiene un refrigerio como todos los demás. Es decir, un niño cuando tiene ganas de jugar, que todo lo coge, todo lo tira, aunque tenga 40 de fiebre, ese niño no está grave. Ahora, un niño que está tristón, que no come, que no bebe, con los ojitos caídos, y es que no tiene fiebre, es que no tiene vómitos, es que no mire usted, pero ese niño está malito, se le nota. Dice, ahora un niño que es para dar un cosqui, ese niño puede esperar. Pues ese niño que entra al cosqui está adelantado a todos los demás, porque el padre o la madre son unos carotes. Entonces, claro, eso una vez se le manda a su hombre, oye usted. Usted se ha colado aquí con esto y hay mucha gente esperando. Y usted ha dicho, le pregunto yo al demostrador, oye, ¿por qué me has dicho que lo vea antes? Es que me ha formado aquí una bronca en la ventanilla que no vea. Uf, por poco me pega si no lo ve al niño. Digo, no, oye, usted esto no lo puede hacer porque está alterando el orden y está perjudicando a los demás y está usted avasallando a los demás. Y tomo nota de ese historial, ¿eh? Eso queda en el historial. Paciente que llega saltándose las normas, tal, tal, tal, tal. De tal manera que cuando llega a otro médico, porque ahora dice, bueno, este se va y ya está dentro de 4 días y además ya no me ve. Y otro día hago lo mismo, porque será otro médico diferente, que es la técnica. Pero en el historial está el escrito. Y me lo repite, y usted, que no, ya no es la primera vez, no es una vez que usted no sepa, ya que está abusando del sistema y alterando a todos los demás ciudadanos. Así que esto se van a tomar medidas. Inmediatamente hago un informe al director. Y del director lo pasará a distrito y distrito hace falta de juzga y hace falta de medidas disciplinarias. Bueno, en las medidas disciplinarias que hay en la ciudad social, yo me conozco, no soy abogado y no, de memoria no me conozco, pero hay normas para sancionar a los usuarios que no utilizan adecuadamente los recursos sanitarios, como que rompe un cristal o rompe lo que sea. Ahí su, es decir, que hay derechos y deberes. Hombre, cuando un usuario no se porta adecuadamente, sufre el pato todo de más pacientes. Entonces puede haber una persona que esté grave en la sala de espera y este le está perjudicando. Y eso se toma nota de su historial para que quede constancia. Y eso no se borra ya en la vida, ¿eh? Lo que queda ahí anotado se queda para siempre. Lo digo porque... Bueno, pues eso ya decimos sobre... esa cuestión. No sé también, si ha quedado claro. Sí, yo creo que sí, que ha quedado muy claro. Quedaba, bueno, lo habíamos comentado también sobre el tema de solicitar cita. Está claro, cuando hablamos de una emergencia y no hay cita que valga, lo que sí que la aclaración es mejor llamar al 061 que al 112, porque al 112 te estarían después redireccionando hacia la urgencia sanitaria. El 112 tiene una ventaja de que en sitio donde no hay cobertura, sí, por lo visto es vía satélite o no sé cómo lo llevan eso, que entonces en un sitio, por ejemplo, vas al monte, que hay poca cobertura, 112 siempre te contesta. Pero normalmente nosotros siempre llamamos a 061, que inmediatamente, como es a nivel de provincial, inmediatamente localiza la ambulancia. Además, es fácil. Es decir, cuando una persona llama al 061 desde un teléfono móvil o fijo, da igual, inmediatamente ellos te ponen en contacto con el médico de urgencia del centro de salud. Si no está, porque ha salido a Villamartín, inmediatamente llaman al más cercano, que puede ser, por ejemplo, Prado de Rey o Grazalema, que son las ambulancias más cercanas. Pero claro, de Grazalema aquí hay media hora. Y mientras tanto, ¿qué haces tú en medio de la calle con una persona? Llamé un viernes, un sábado, un domingo, que dice, bueno, pues como hay muchos médicos que ya llamarán a uno. Sí, pero al menos no hay más médicos. Además que hay uno que ya está atendiendo las urgencias de allí. ¿Y esa información no podría darla el 061 a la persona que está esperando? Oiga, tenga en cuenta que por lo menos van a tardar 15 minutos. Digo, por lo menos para que sea consciente, ¿no? Vamos a ver. Yo, la norma que tengo, si yo no sé exactamente, porque la estructura interna, no sé, yo no he llamado al 061 como paciente, gracias a Dios, voy a tocar madera, porque yo no soy exento, cualquiera no está exento. Yo lo que le recomiendo a los pacientes, todo aquel que tenga que llamar al 061 para una emergencia o para una urgencia, porque a mí no es debido a muerte, pero al que no puede trasladarse al centro de salud, es muy mayor y está imposibilitado en la cama, y en fin, al menos, pero tiene que decirlo de tal manera de que si la ambulancia está atendiendo una urgencia o va a atender algo, que sepa que ese señor no hay que ir a verlo, pero que no es tampoco ese señor que ha estado toda la noche ahogándose, que tiene 90 años, que tiene no sé qué, y que está, en fin, que no se pone mejor, y un sábado, un domingo, no, su médico no va a ir. Entonces, no lo mismo que uno que tenía que estar caído de un quinto piso, para saber más o menos si está atendido a alguien, si lo tiene que dejar o no. Pues bien, yo lo que les recomiendo a todos los compañeros, no sé si yo supongo que lo harán, y yo por lo menos lo que hago, cuando me dan un aviso, yo sé que iba a tardar, porque estaba a lo mejor camino de Ronda, estando en Grazalema, con la ambulancia, y claro, si me llaman de Ronda, de Grazalema, hay otro, sale otra urgencia, y mire usted Normalmente ellos dicen que venga la de Prado Rey, pero si por lo que sea yo tengo constancia de que ha ido a urgencia, digo, por favor, deme el teléfono. O dice, mira, que es que han llamado, que vaya corriendo, que digo, dame el teléfono donde llama, porque me están en el pantano, tardó 10 minutos, un cuarto de hora. Y digo, dame el teléfono del que ha llamado. Digo, oye, usted, aquí la ambulancia, ya salimos para allá, vamos a tardar 20 minutos. Es que se va a morir, no sé cuánto. Bueno, pero es que estamos a 20 minutos, es decir, que estoy en camino de Villamartín hacia Urique. ¿Qué quiere que yo le haga si hemos atendido otra urgencia? Esto es un cachondeo que se puede. Bueno, total, como se pone todo el mundo. Digo, ¿qué es lo que ha pasado? No, que es que una moto ha pillado aquí, uno está sangrando. Y entonces, bueno, a ver, ¿qué le han hecho? Pues no le hemos hecho nada. Pues mire usted, hágale esto. Mire a usted si está sangrando. Si está sangrando una herida evidente, que es la mano, que tiene un corte enorme, póngale un pañuelo o un paño y apriete para ir cortando la hemorragia. Es que también tiene vómito. Tenga usted mucho cuidado y póngalo en posición lateral, sujétele bien el cuello, todo rígido, para que el vómito no se la ahogue. No hace cosa que no se muera de la hemorragia y se muera porque se ahoga como un vómito. En fin, esto no es para explicarlo ahora todo lo que puede pasar, o alguien que le da una crisis epiléptica, que es lo que vamos a hacer con los talleres y con la Escuela de Salud, especialistas ya de Urique. Sí, todas estas cosas que en la consulta del centro de salud ni en un hospital te van a explicar, porque esto no, allí no hay da tiempo a estas cosas, es el complemento que queremos que a través de la Escuela de Salud de Urique, pues poco a poco en Urique tengamos el nivel mayor posible de cobertura sanitaria. Es decir, esto no lo hay en ningún pueblo, yo no conozco ningún pueblo donde exista esta escuela, de estas características, y esperemos, esto no se hace en un día ni en dos, esto requiere su tiempo, todos estos talleres, porque, por ejemplo, el taller de vendaje que próximamente va a haber en la parroquia y también en algunos colectivos, asociaciones de vecinos y demás, que ahora iba al ayuntamiento, le pasa que había habido problemas con el teléfono, no pude hablar con Josefa María, para ir planificando que los asociaciones de vecinos, los colectivos deportivos, la piscina, en fin, quieran participar en estos talleres de vendaje, de pérdida de conocimiento, porque se vayan apuntando, porque, claro, los talleres son de afluencia limitada, son pocas personas, 15 a 20 personas, y cuanto antes se apunten, pues mejor. Todavía no se pueden apuntar porque ya estamos pendientes de horarios, de compaginar unos colectivos con otros, y son cosas que esto es para toda la vida. No hace falta ser médico, ni saber leer, ni escribir. Son cosas que mientras llega la ambulancia, o mientras tú trasladas al que sea al centro de salud, lo puedes hacer perfectamente y que puede solucionar muchos problemas. Y ya digo, esta es la Escuela de Salud que vamos a tratar todos estos temas, ya digo, de la emergencia y lo que puedo hacer mientras llegas. Mientras tanto, procurar siempre, ya digo, ante una emergencia, contacto, si es posible, con el de la ambulancia si va a tardar. Le puede preguntar de los sentidos, mire usted sabe cuánto puede tardar más o menos en venir. Pues mire usted, la ambulancia está en Urique. Y usted dice, es que de aquí al centro de salud hay uno, pues tardará 5 minutos. Digo, pues mire usted, la ambulancia tiene que venir de Prado del Rey. Y dice, mientras tanto, ¿qué hago? Sí. Entonces, desde el 061 te van informando sobre lo que tú vas, si lo pides, si lo tienes que pedir, y que sepan en el 061, cuanto más detalle mejor, para que te puedan orientar mejor. Pero que desde el 061 te pueden ir orientando qué puedes ir haciendo mientras llega la ambulancia. Y cuánto tiempo tardará la ambulancia en llegar, te lo pueden decir. Pues todo ello en relación a esos diferentes tipos de citas de los que hemos hablado, ordinaria, no demorable, urgencia y emergencia. Nos vamos a quedar aquí, nos estamos quedando sin tiempo, pero antes de terminar, un recordatorio a los talleres de pérdida de peso y también para dejar de fumar. Y en ese sentido tenemos un par de preguntas de nuestros oyentes, así que vamos directamente con ellas. Un oyente quiere comentar dentro del taller de pérdida de peso lo siguiente: intenta reducir el consumo de grasas y para ello lleva tiempo cenando de forma ligera, normalmente una ensalada de las que venden ya elaboradas en los supermercados. El oyente quiere saber si este hábito de alimentación es correcto. Sí, la ensalada es de mejores alimentos que podemos tomar porque tiene mucha fibra, tiene muchas vitaminas, hidratos y oligoelementos. Lo mejor, ya digo, es evitar las grasas. Las grasas, sobre todo las grasas saturadas de origen animal, de tipo de animal terrestre, es decir, de cerdo, de oveja, cordero, porque las grasas de peces, como son, por ejemplo, el atún, en fin, todos estos animales, los peces que tienen grasas, son grasas muy saludables. Lo que pasa es que todas las grasas engordan, pero la grasa de, ya digo, de origen terrestre, son las que tienen ácidos grasos saturados, que son los que se pegan a los vasos sanguíneos, que son las que producen las trombosis y demás. Las de los peces no, ni las de los vegetales, excepto la de coco, el aceite de coco y de palma, que sí son perjudiciales, pero el aceite de oliva, de soja, de maíz, son muy saludables, ya digo, y las de los peces también. Lo único que pasa es que engordan. Entonces, muy poco fritos, evitar los fritos, y un poquito de aceite en la ensalada o en el pan de desayuno, un poquito de fibra, suficiente para poder comerlo bien. No es pasurrado, sino es muy saludable. Así que la ensalada por la noche la ve muy bien, un caldito, y en fin, que puede tomar algo más, puede tomar alguna sopa de pastas junto con el caldo y su ensalada. Así que no solo es saludable, muy bien. Contraproducente, sino y cuanto menos cantidad de aceite de noche, mejor. De noche no es conveniente comer mucho. Pues te iba a comentar que además, bueno, una cena muy ligera. Exactamente, muy saludable. De otro lado, un oyente comenta que a veces no puede evitar la tentación de merendar dulces y lo compensa no cenando. Y tiene muchos remordimientos por no haber tenido voluntad. ¿Puede darle algún truco para superar la necesidad de merendar dulces? Sí. A la hora de merendar se puede tomar su leche desnatada con edulcorante, como hemos dicho, el aspartamo, y tomar, por ejemplo, 4 o 5 galletas María, o pan, tomar algo de pan con, por ejemplo, con mermelada light, así que no tenga mucha azúcar, que esté edulcorada, porque el dulce lleva azúcar y el azúcar al momento se transforma en grasa. El metabolismo del azúcar, de lo que es el azúcar, y todos los dulces llevan azúcar, rápidamente nuestro organismo lo transforma en grasa. Y ya la grasa es muy difícil de quemar. Así que entonces por la tarde, su café con leche, su leche, si quiere el pan, que hace meta, es decir, que quita la ansia de comer, y con algo de mermelada que tenga pocas calorías. Este sí que sería un mal hábito en el sentido de comer dulce para merendar y después no cenar. Eso sí no sería muy equilibrado. Lo ideal son comer 5 o 6 veces al día, pequeñas cantidades, desayuno, a mediodía una fruta, el almuerzo, la merienda y algo en la cena, comida muy repartida, que además está demostrado que se engorda menos comiendo así repartidamente que tomando, por ejemplo, 1 o 2 comidas muy grandes. Dice, tomo el mismo número de calorías. Sí, toma el mismo número de calorías, pero engordas más. Dice, ¿cómo puede ser esto tomando lo mismo? Y es que al tomar mucha cantidad de calorías de una vez, en una comida fuerte, por ejemplo, el organismo no las quema de golpe. Entonces, ¿qué hace? La almacena de grasa lo que le sobra para ir quemándolos luego, pero es que es muy difícil quemar las grasas. Mientras que si vas consumiendo poco a poco, en 5 o 6 comidas, el organismo las va quemando, no le da tiempo a transformarlas en grasas. Ese es el truco. Pues ahí está también ese dato. Decíamos, ya entramos dentro de lo que es el taller de pérdida de peso y de dejar de fumar. ¿Qué podemos comentar, Antonio, para terminar? Para terminar, solamente voy a decir que ya terminamos con este taller. Y para ello, lo que yo sí les recomiendo a todo el mundo, como propuesta para esta semana, es la relajación. Si hemos visto cómo en el tabaco ir disminuyendo progresivamente el número de cigarrillos, continuar con ello, meter el dinerito en una cajita, tener una imagen de nosotros sin fumar o la imagen que tenemos nosotros, por ejemplo, en el caso de la pérdida de peso, de cómo nos gustaría que fuera nuestra silueta, de una foto joven nuestra, de un artista o algo. Y para esta semana, y ya para terminar, te podía estar así durante todo el año, pero en fin, que continúa con lo que hemos dicho las semanas anteriores, y esta semana, relajación. Y para la relajación les propongo escuchar música. Todo el mundo tiene su música favorita suave. Todo el mundo sabe que la música mansa a la fiera, dice el refrán, y que muchas veces escuchando una música suave pues se quedan dormidos. En la sala de espera de mi consulta muchos me decían, don Antonio, nos estamos quedando todos dormidos ahí fuera. Y digo, pues nada, pues muy bien, son dos siestas. La música. Yo hay una música que me gusta mucho, que es Serenade de Schubert. La pueden bajar, en fin, o la tendrán, muchos la tienen. Si la escuchen en el móvil, la lleven en el móvil, la lleven en MP3, MP4, y cuando estén tensos o se estén, en fin, poniendo muy nerviosos, te ponen sus auriculares y la escuchan. Y estoy seguro que se le pasa el ansia de fumar, se le pasa el ansia de comer, porque muchas veces el ansia de fumar es cuando uno está tenso, cuando está nervioso, pues se relaja y se pasa ese puntito. Igual, a la hora de comer suchería, de comer un dulce, muchas veces por ansia de nervios, escucha un poquito de música. Si no, ya digo, si no Serenade de Schubert, cualquier otra que le guste, que tenga en sus favoritos, y esta es lo que proponemos para esta semana. Pues con esas propuestas nos vamos a quedar. 12:35 minutos. Antonio, nos quedamos aquí en el día de hoy con muchas cosas que hemos conocido sobre el funcionamiento, por ejemplo, del centro de salud. Y más cosas que seguiremos diciendo que serán del agrado de todos los oyentes y de los trabajadores del centro de salud, porque todo esto permite que el centro de salud trabaje mucho mejor, más a gusto, no haya equívocos, no haya tensión entre pacientes y profesionales, que muchas veces son por estas cosas, por el estrés que ocasiona el no utilizar adecuadamente los servicios, muchas veces por desconocimiento, no por mala voluntad. Así que continuaremos con estos temas en las próximas semanas. Pues con Serenade, precisamente, del que hablaban, nos quedamos para relajar un poco en este fin, en este cierre de esta edición de la Escuela de Salud. Antonio, como siempre, muchas gracias. Pues muy bien, hasta la próxima semana.